Hola amigos, estáis escuchando Radio Crack de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que ahora ya empieza a llamarse El Tren Mágico. Es un tren de vapor, como los antiguos, con todo aquel poder de romanticismo y fascinación. Este tren le ponemos en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Los vagones del Tren Mágico suelen estar llenos de cantantes y grupos de rock, de pop, de soul, de reggae y hasta de jazz. Pero además también tenemos un vagón de psicología donde damos alguna charla o intentamos ayudar a alguien que nos ha planteado algún problema. De momento estamos en el andén de Radio Crash mientras suben al tren todos los invitados que tenemos hoy. Este será el viaje número 149 del Tren Mágico y que, como bien sabes, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es mi ayudante, el mago Wilson. Y además tenemos también a Giuseppe, que es el que de momento no se me ha revelado y es el que echa carbón a la locomotora. Bien, vamos para el primer vagón, el vagón de los de las estrellas del rock. A ver a quién ha traído Wilson hoy. Destiny in this old town, he Here's the yellow eye looks down. A buzzing bee's the only lonely sound. I take the grass, he hits the hay. The two of us drift through the day. A butterfly, a sigh, and it's a thick way. No lazy, lots of people say so. But one day they're gonna see. We're only doing whatever makes us happy. We're sitting here, me and my mule. We make our own rules, and it's cool. Vaya, vaya, hoy tenemos en el tren mágico a un tal Roger Chapman, que está considerado como uno de los mejores cantantes de rock que ha existido en Inglaterra. Sí, sí, de rock, aunque de momento no lo parezca, pero esperad, esperad. Hemos traído para que nos demuestre sus muchas virtudes. En principio lo va a hacer con la banda inglesa The Family y luego pues repasará algo de su carrera en solitario con otros músicos. El nombre de Family no hace referencia a una familia, sino a la mafia. Y es que al principio les gustaba salir vestidos con esos trajes italianos de buena tela y mejor corte, de esos que usaban los poppers de la mafia italiana. Y por eso un productor le dijo, bueno, os vais a llamar la mafia, de Family en inglés. No la mafia es la familia en italiano, y como bien sabéis, no porque pertenezcáis a la mafia, sino porque sois unos enterados. Bien. Ya os he dicho que tenemos aquí a Roger Chapman, en principio con el grupo de Family. Bueno, como os he dicho, en principio se vestían en plan mafia, pero luego ya, después del año 1967-68, ya que habían empezado en el año 66, pues empezaron a vestirse como mandaban los cánones, es decir, se vestían ya de hippie. Bien, musicalmente, como habéis podido comprobar, hacían un rock bastante ecléctico que se acercaba a lo que hacían también otras bandas como Genesis. A mí me han recordado bastante a Genesis. El tema se titulaba No Miros Fool, No Hay Tontos Tontos. Bueno, alguna vez sí que los hay, pero no en este tren. En el tren mágico no tenemos tontos. Bien, hay que aclarar que a Roger Chapman lo que le gusta de verdad es el rock sin etiquetas. Y eso es lo que nos van a tocar ahora. El tema que nos va a tocar se titula Burlesque. Sí, sí, burlesco. Algo, ¿qué es eso de burlesco? Pues en castellano creo que quiere decir algo como festivo, pero que incluye un poco de burla, de cachondeo, cosas así, ¿no? Bueno, The Family, venga, empezar con Burlesque. Tumbling, ain't done me no harm. Been go get that dick. Bien, ya veis que The Family con Roger Chapman al frente iban un poco al margen por aquellos años 69-70, al margen de modas y tendencias. Hacen una especie de folk rock un poco especial. Bueno, pero eso tampoco gustaba mucho a los muy rockeros, ni a los del country, ni a los del folk. Por eso no tuvieron mucho éxito, y por eso al final pues se tuvieron que separar, y Roger Chapman pues en fin tuvo y tiene todavía una buena carrera en solitario. Bueno, aquí Roger Chapman, Chapo, como quiere que le llamen los amigos, y nos ha dicho antes a Wilson y a mí que le llamemos Chapo, cosa que me hace mucha gracia. Bueno, pues ya ha empezado a hacer de las suyas, aunque no era un rock muy potente, pero sí ha empezado a desmadrarse un poco, a lanzar el micro, a recogerle, a coger el palote que sostiene al micro, lanzarlo, subirlo hasta el techo, bajarlo, en fin. Este tipo da espectáculo, ¿eh? Da espectáculo. Con solo verle ya es increíble. En fin, incluso tiene fama de romper cosas, ¿eh? Desde micros a lo que pilla. Total, que Wilson y yo estamos un poco preocupados por si nos destroza el vagón de las estrellas del rock. Así que le vamos a pedir que toque algo más tranquilo y así se calme, que ya luego dará un poco más. Bien, te vamos a pedir, Roger, que toques una que nos gusta mucho, lentita, que se titula Good Friend of Mine, algo así como Buen Amigo Mío, y como somos buenos amigos tuyos, pues cántanos esa. Venga, con The Family, Roger Chapman, muy buenos amigos seremos. señor, buen tema este, este sí que ha sido buen tema. El titulado Good Friend of Mine, es decir, buen amigo mío. Aquí habéis podido ver este estilo tan, tan especial de Family, con muy buenos músicos, y bueno, y una voz tremenda de Roger Chapman, donde aquí ya se ha empezado a soltar del todo. Bien, el grupo de Family existió desde el año 67 hasta el año 73 y se dio a conocer más por el cantante y por el bajista, un tal Rick Gretsch, que por bueno, pues la gente les ha conocido más por estos dos que por sus discos. El bajista se fue en el año 69, Rick Gretsch, para integrarse en el supergrupo Blind Fight, un supergrupo que se formó con Eric Clapton, Ginger Baker de los Cream, Stevie Winwood como cantante y teclados, y este, el bajista Rick Gregg, además de tocar el bajo, tocaba el violín. Sí, el violín, cosa que era bastante rara en los grupos de rock cuando aquello, y todavía hoy, no suele haber violines en un grupo de rock. Bien, así que cuando había alguno destacaba mucho. Bien, como os he dicho, The Family perdieron el bajista y posteriormente se fue el cantante, Roger Chapman, y que es nuestro héroe de hoy, al que hemos traído al tren mágico. Y por fin Roger pues iba a hacer, al largarse de ese grupo, iba a hacer lo que de verdad le gustaba, montar un grupo a su manera y hacer un rock con energía, olvidándose de sonidos bucólicos, campestres y demás. Bien, en su día, pues yo tuve un disco de él titulado Live in Hamburg, es decir, en directo en Hamburgo, Alemania, ¿no? Era del año 1979 y me dejó impactado, la verdad. Presentaba un Roger Chapman en plena forma, como el que tenemos hoy aquí y que nos va a demostrar. Resulta que yo, claro, luego cuando, después de haber escuchado ese disco en directo, pues cuando escuchaba luego lo que había hecho con The Family, se me quedaba un poco corto. Así que le hemos dicho, bueno, aquí vienes, vas a hacer un poco con Family, pero luego a lo tuyo, ¿eh? Bien, entonces se montó un grupo con gente de primera, empezando por el saxofonista Mel Collins, que había tocado nada más ni nada menos que con Keith Crimson. Esas son palabras mayores para cualquier músico. Y bueno, luego ya os diré otra gente. Pero de momento, venga, a tocar. ¿Qué tema vais a tocar? Midnight Child, el chaval de medianoche o algo así, ¿no? Venga, a ver en directo. Aquí tenemos, se nos ha llenado el vagón para escuchar a este tipo que es enorme en muchas cosas. Venga. Just a she does it all so well with her ass. fenomenal. Eso es hacer rock con brío, energía total. Un grupo entregado y un buen guitarrista, Jeff Wayhorn, que ha tocado con multitud de gente. Y una sección rítmica de las buenas. Bajo y batería negros, eso, negros, negros. Ahora ya, con The Family eran todos blanquitos, ahora hay dos negros, uno al bajo y otro a la batería. Estos negros parece ser que... Uy, a ver, que luego sigo, a ver cómo hace Mel Collins. Eso, voy a decir que al bajo está Jerome Robson y a la batería Leonard Stretching. No me gusta decir muchos nombres, como sabéis, pero estos tíos me han caído bien. Bien, aquí tenemos a Roger Chapman en directo con su grupo. Bueno, fenomenal. Ahora sí que ya tira el micro, lanza el trípode. Bueno, se pone delante el batería. Es un tipo... No tiene mucho pelo, ¿eh? Empieza a estar calvito, pero tiene una presencia imponente. Él se lo come todo. Bueno, vamos a seguir disfrutando de lo lindo con lo que viene ahora, ya que les he pedido que nos toquen el tema que más me gustaba a mí de aquel disco en directo. Se titula la canción Can't Get It On, o Can't Get It, es decir, algo así como no lo puedo conseguir. Pues yo creo que sí que lo puedes conseguir, Roger, lo vas a conseguir y lo vas a empalmar además con luego el siguiente tema, Keep On Knocking. Todos de seguidos, ¿no? Que ahí te lanzas y este es el tema que a mí me enamoró de cuando te escuché por primera vez y no he parado en darle la tabarra a Wilson hasta que te ha traído al tren mágico a Radio Crash de Gijón. Venga, Roger Chapman, caña. Tenemos también a dos acompañantes femeninas que le hacen coro, se llaman Helen y Kathy. Y encima, pues eso, son muy, muy agradables y muy atractivas, ideales. We'll be right back. on the bass. We got Jimmy Hinckley on the keyboards. We got Stretch on the drums. Hang it in. Ya habéis visto cómo se las gastaba y cómo se las gasta Roger Chapman en directo, un tipo extraordinario. Bien, desde el principio de los 80, Roger Chapman pasa la mayor parte de su tiempo en Alemania, que es donde más se le quiere y más actuaciones tiene. Allí le han dado varias veces varios premios, el artista del año, muchísimos más. En fin, que va con... Bueno, además tiene pinta de alemán más que de inglés, ¿eh? Me está mirando y no me entiende del todo, pero ve que estoy hablando de alemanes, de ingleses y de tal, y está intentando saber lo que digo. Pues no lo sabes, muchacho, no lo sabes. Bien, para despedirnos de Roger y de todo su grupo, los que han estado hoy, sus amigotes y demás, vamos a hacerlo en plan festivo con un tema de esos que sirven para acabar o para empezar también cualquier fiesta, ¿no? Ya que enseguida te engancha, te anima a cantar y a hacer el ganso. El tema se titula Sweet Desire, es decir, dulce deseo, y no sé a qué se refiere, tampoco se lo he preguntado, y mucho menos Wilson se la ha querido preguntar a las damas del coro, Helen y Kathy, pero yo le he dicho, oye, no te metas en líos, que este tiene mala leche, y como sean sus novias, hoy tenemos un lío aquí, ¿eh? Así que estamos siendo bastante prudentes. Bien, vais a tocar eso todos juntos, nosotros también pondremos nuestras voces. Sweet Desire, dulce deseo. Venga, Roger Chapman con The Family y su grupo. Venga. De cantar, de finalizar la visita de Roger Chapman al Tren Mágico. Queridos oyentes, estáis escuchando el Tren Mágico, que es un programa de Radio Car de Gijón que suena en el 105 de la FM, aquí en Gijón, y también en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Roger Chapman y amigos, y nos vamos al vagón de psicología, donde, como os he dicho, damos alguna charla, comentarios o atendemos alguno o alguna que nos ha presentado un problemita. Vamos para allá, vamos al vagón de psicología. Allí tenemos a un pianista que en cuanto nos ve, pues comienza. Qué diferente este ambiente al que teníamos festivo de antes. Este es más de quedarnos tranquilos, de meditar, de pensar, de dialogar, en fin. Un pianista que nos mete directamente en el ambiente del vagón de psicología, un vagón que gusta a todo el mundo que lo ve. Está todo enmoquetado, tiene cojines por el suelo, para entrar en él hay que entrar descalzo, en fin, también tiene zumos de naranja, en fin, muchas cosas interesantes y sobre todo la tranquilidad que se respira en él, ¿eh? A veces me dan ganas de no hablar para que la gente que está en este vagón, pues, disfrute de ese momento casi mágico. Pero como tenemos hoy aquí a Anabel, que estuvo en el último viaje, no en el de Jimi Hendrix en Italia, sino en el anterior, y nos dijo que estaba un poco deprimida y que si podíamos ayudarla un poco. Le dijimos que lo principal era, cuando uno se siente deprimido y tal, lo principal es captar el hecho causante de su tristeza. Uno no se pone así porque llueve o porque calienta el sol o porque pasa un coche. No, no, sino porque hay algo en su vida, algún hecho o alguna situación de su vida que la coloca en ese estado. Sí, sí, porque es un estado, una forma de estar y de sentir. No es un hecho fijo. La depresión, la tristeza es un estado que puede pasar. Después la dijimos a ella y nuestros oyentes que una vez que se sepa el hecho causante, habrá que actuar sobre él. No podemos conformarnos con tomar antidepresivos para no enterarnos de nada y que la situación se cronifique. No, no, hay que actuar sobre el hecho o la situación que nos mete en la depresión, bueno, en la tristeza permanente. No me gusta la palabra depresión, es demasiado inmovilizante, diríamos, ¿no? Mejor dejémoslo en tristeza bastante permanente. Bien, una vez que, como os he dicho, que sabemos el hecho, habrá que cambiar pensamientos y conductas. Es decir, cambiar los pensamientos de negativos a positivos y cambiar conductas que nos mantenían en esa situación, pues habrá que cambiarla. Incluso a veces es hasta positivo adoptar una postura física que facilite el cambio. Ponerse firme, el cuerpo firme, mirada al frente, respiración torácica con energía. Bueno, todo eso se lo dijimos a Anabel hace más o menos de un mes y nos ha dicho que le ha ido muy bien y se siente mucho mejor, que incluso ya no cree que está con depresión, que ha afrontado la situación, ha logrado algunos cambios y la situación que tiene actualmente, si no es muy agradable, pero al menos la tiene afrontada y no la está llevando a la desesperación, ¿no? No. Está bastante contenta, la veo aquí, contenta y agradecida a nosotros que le dijimos estas cosas. Bueno, pero hay un detalle que hoy os quiero añadir, por eso insisto hoy, y le he dicho a Arabel que si quería venir, porque hay un detalle principal cuando se habla de la depresión o cualquier trastorno psicológico. En el caso de la depresión, además de cambiar pensamientos y conducta, es condición imprescindible querer salir de verdad de la situación. Cuando una persona va al médico del estómago, el médico puede pensar inequívocamente que esa persona quiere salir de la situación y quiere que su estómago la funcione bien. Bueno, pero esto en psicología no es así. Puede llegar una persona quejándose mucho al psicólogo, a una amiga o a su madre y tal, pero en el fondo no quiere salir de esa situación. Se da una situación, se da lo que se llama una ganancia secundaria, que es las cosas que gana con lo que le ocurre. Que si el marido le hace más caso, que si la hija le ayuda en casa, que si el hijo ya no le da tantos disgustos. Entonces, al final se crea una situación que tiene sus ventajas. Y a veces, consciente o inconscientemente, pues esas ventajas impiden la salida del estado depresivo. Es decir, muchas personas pierden algo al realizar un cambio y mejora. Por eso es necesario, de cara a la eficacia de la ayuda, terapéutica o no, pues indagar si la motivación para el cambio y la superación es esa motivación es mayor que la ganancia secundaria que le aportaba. Porque muchas veces, si no, no va a haber cambio. Una cosa es que lo diga, pero otra cosa es que de verdad quiera trabajar y esforzarse para el cambio. Por eso muchas veces no es tan sencillo salir de la depresión ni de muchas cosas, ni de otros trastornos. Es como, salvando las distancias, como cuando uno fuma y dice, ¡ay! Quiero dejarlo. Si quieres dejarlo, de palabra, pero luego fumas todo lo que puedes, ¿no? O sea que para dejarlo, lo primero habrá que desearlo dejar de verdad. Bien, pero a eso le daremos vueltas otro día. Bien, parece ser que el caso de Anabel así ha sido. Sí que tenía algo de ganancia secundaria, pero ha preferido dejarla aparte y realizar los cambios necesarios que hacen que ahora esté mucho mejor. Bien, por eso, ya que está contenta Anabel, pues nos vamos a ir al siguiente vagón. Me ha dicho Wilson que el siguiente vagón, que está cerrado, que están como ensayando y tal, y que tendré que llamar a la puerta porque no está abierta y no me van a ver llegar. Bueno, vamos para allá. Y ya está Wilson haciendo el tonto y que dice que me va a grabar hasta los pasos. Bueno, pues venga, como quieras. We'll be right back. Vaya, vaya, vaya. Resulta que en uno de los anteriores viajes del Tren Mágico estuvieron aquí los Crash, el grupo punky más respetado. Bien, podéis recordar que os dije que cambiaron de batería, pues tenían uno muy malo, así que buscaron a un tal Topper Hedon, y todo cuadro. Pues bien, cuando se separaron por allí, por el año 1985, ese batería sacó un disco con muy, muy buen gusto, más cercano al sur que al punk. En fin, nos encantó y por eso le hemos traído al Tren a Topper Hedon, el batería, no con los Crash, sino con su grupo, para hacer ese tema soul tan bueno titulado Leave It to Luck, déjalo a la suerte. Bueno, no lo hemos dejado a la suerte, lo hemos hecho porque nos ha dado la gana. Te hemos traído aquí para soltar ese soul tan, tan bueno. Bien, vamos para el siguiente vagón, que aquí ya, Bocata di Cardenale, tenemos a uno de mis favoritos, el cantante Bob Seger, una de las fieras de Detroit, de Motor City, la ciudad del motor. Bien, estoy mirando a ver si se están preparando. Sí, sí, bueno, sí que está aquí Bob Seger, es de esos que hacen rock con mayúscula, ni punk, ni heavy, ni rock and roll, sino un rock con mayúscula. Bueno, también como Roger Chapman, pero este en americano, ¿eh? Cuando estuvo en el Tren, que ya le trajimos una vez, nos demostró su valía, pero hoy le hemos traído para que nos cante una canción de las más bonitas que yo he escuchado, titulado If I Were Carpenter, es decir, si yo fuera carpintero. Que no es suya, es de un cantautor llamado Tim Harding. La verdad es que tiene una letra curiosa. Yo pensaba que era, si yo fuese carpintero, es una canción de amor, y te haría una casa, te haría una habitación, te haría lo que quisieras, ¿no? Como carpintero me refiero. Tal vez de otras maneras, pero también como carpintero. Por eso se titula Si yo fuera carpintero. Pero resulta que me han explicado, porque yo nunca había intentado entender esta letra, me ha explicado Bob Seger y Wilson que no, que hace referencia a una pregunta que se puede hacer una estrella del rock. Es decir, vale, tú estás conmigo, muchacha, linda muchacha, digo esto porque es lo que dice la letra, tal vez porque sea una estrella del rock, pero si yo fuese carpintero, ¿estarías conmigo? ¿Me amarías? Bueno, es una pregunta que se ha hecho muchas estrellas del rock, con sus acompañantes. ¿Están con ellos porque son estrellas? Y si no fueran y fueran, bueno, pues tal vez no estarían, ¿no? Bien, yo he oído muchas versiones de esta canción, de Johnny Cash, incluso del francés Johnny Hallyday, que me gusta mucho, pero la de Bob Seger es la que más me gusta. Venga, Bob Seger, If I Carpenter. Es decir, si tú fueras carpintero, ¿cómo sería Bob Seger? You were a lady. my loneliness, girl, and all of my tomorrows. Cosa más, más bonita, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Si yo fuese carpintero. Resulta que el autor, que era un cantautor de esos con guitarra acústica, un tal Tim Harding, pues hacía una versión bonita, pero esto hecho por el rockero Bob Seger, es que esto es una maravilla. Hay una versión de Johnny Hallyday y el francés, como os he dicho, que me gusta mucho también. Y es de las primeras que yo escuché, pero esta me gusta. No sé, yo creo que esta más que la de Johnny Hallyday. Bueno, será porque uno lo hace en francés y este en inglés. Bueno, vamos al vagón de jazz porque se nos acaba el viaje mágico, el viaje que hacemos en el tren mágico, y donde cualquier cosa es posible, pero como bien sabéis, solemos acabar en el vagón de jazz, donde los últimos viajes hemos tenido a músicos cercanos al jazz fusion, al jazz rock, y por eso hoy hemos traído a gente como de jazz más clásico, ¿no? No el orquestal, sino el de cuarteto y demás, ¿no? Tenemos aquí al pianista Mal Waldron, uno de mis favoritos, que en su día se enrolló incluso con grupos hippies, alemanes sobre todo, ¿no? Ya ves, había grupos hippies alemanes con un pianista mayorcito y muy negro allí detrás, pero es que es muy bueno. Luego tenemos al saxofonista Eric Dolphy, que saxofonista, pero que toca el clarinete bajo, una especie de clarinete más grande que un clarinete normal y con muchas curvas. Y bueno, Eric Dolphy es compañero de fatigas de John Coltrane. Y bueno, John Coltrane tuvo mucha fama, todo el mundo le considera el saxofonista mejor que ha habido, con Charlie Parker, pero yo, desde que oí a Eric Dolphy, en fin, lo que pasa es que Eric Dolphy murió muy, muy jovencito. Ahora mismo no recuerdo si por culpa de las drogas o de algún accidente, o es que le mató alguna novia muy enfadada, no lo sé. Pero bueno, Wilson hace magia, les trae aquí a nuestro tren y oye, tenemos esa suerte, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? También a la batería está Charlie Persit, batería de lujo. Y bueno, no le demos más vueltas, nos van a tocar jazz a toda pastilla, jazz clásico. Y atención a cómo tocan todos porque son maravillosos. Venga, Mal Waldron, Eric Dolphy y Charlie Persit, adelante. Y bueno, es el último tema de este viajecito, ¿eh? Con la música de Mark Waldron y nuestro amigo Eric Dolphy. Habéis visto cómo arranca con el clarinete ese bajo. Bueno, pues nos despedimos de vosotros hasta el próximo viaje. El tren mágico se despide de vosotros. Espero que os haya gustado. También os podéis escuchar los viernes a las 11 de la mañana y sobre todo en la página de internet de Radio Crash. Allí están todos los Están todos los programas, este y los anteriores. Venga, que estos han empezado a toda pastilla otra vez. Esa segunda tanda, Eric Dolphy ha tocado el saxo alto, pero me gusta menos que cuando toca el clarinete bajo, ¿eh? Ahora Mark Waldron al piano. Charlie Persit a la batería. Mira que le he dicho que no queremos poner solos de batería, pero se ha lanzado y a ver quién lo para.